pero ¿qué temas se tocan para este llamado a concurso? ¿Se habla de este tema? ¿Se pide de este tema? ¿Se dan estos temas relacionados a la temática de la violencia de género? Bueno, ahí es lo que llama la atención y por eso queríamos hablar con ellos. Hablamos de Cielo Petit, que está en comunicación. Cielo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Cielo, sabes que es un gustazo siempre charlar con vos. Hace mucho que no hablábamos, pero por suerte te tenemos hoy en el programa para hablar de este temita. ¿Hay cuestiones para tener en cuenta en este tema, este llamado a concurso, Cielo? Sí, realmente, bueno, nos llamó mucho la atención, o me llamó mucho la atención, que el Consejo de la Magistratura ha llamado a concurso para cubrir, en general son 13 fiscalías dentro de toda la provincia, pero dentro de esas fiscalías están las unidades de fiscalías especializadas en violencia de género y abuso sexual. O sea que en la provincia de Entre Ríos existen en dos lugares, en Paraná y en Concordia. En Concordia creada hace poco, menos de un año, un año va a ser ahora. Y bueno, lo que llama la atención es que el llamado concurso no discrimina en cuanto a que se trata de fiscalías especializadas. Entonces, todos aquellos fiscales que están trabajando y también aquellos que aspiran a ocupar un lugar dentro del Ministerio Público Fiscal, se presentan y rinden como si fuera una fiscalía común, digamos, ¿no? O sea, los requisitos son iguales para ser fiscal de delitos complejos o de, digamos, de en general dentro de lo que es la fiscalía, y al mismo tiempo, si ganan el concurso, pueden entrar a cubrir un lugar en una unidad especializada en género sin tener ningún conocimiento de género. Claro, ahí está. Entonces es como que damos, no un paso, damos muchísimos pasos atrás. Bueno, cuando hablamos de este tema, que lo hemos hablado muchas veces, Cielo, hablamos de la preparación de la justicia justamente en esto, y esto no sería el caso entonces. Lo que yo creo que la justicia tiene que adaptarse y tiene que considerar que al haber fiscalías especializadas en género o en cualquier otro tema, porque acá no existen, pero en otras provincias ya existen las unidades fiscales especializadas en medio ambiente, por ejemplo. Seguro, es verdad. Los requisitos para ingresar en esas fiscalías son totalmente diferentes a los requisitos para entrar en las demás fiscalías. Para eso son especializadas. Es decir, no solamente en cuanto a los títulos y la especialización que tienen que tener los abogados que aspiran a ocupar ese lugar, sino también a los temas que se toman dentro del examen. Mirá, ahí está. Claro, porque si uno mira el temario del examen de este concurso, que acá en Concordia se va a hacer el 14 de diciembre, acá en el Centro de Convenciones, no existe nada que tenga que ver con la Fiscalía Especializada en Género. Mirá vos, y el cargo es ahí. Entonces, claro, corremos el riesgo de que ese lugar sea cubierto por un misógino, por un machista, por un hombre o una mujer que no entiendan, porque esto no es solamente cosa de los hombres, que no entiendan la perspectiva de género con la que se tiene que abordar esos temas, o que no tengan las herramientas como para acompañar a una víctima, ya sea de violencia de género, de abuso sexual, en todo el proceso que significa lo que es este tema dentro de la justicia, que es un proceso largo, que es un proceso difícil, y que en los últimos tiempos se han otorgado o se encuentran dentro de la justicia herramientas que son psicológicas, no tan puramente de derecho, sino herramientas psicológicas como para tratar a estas víctimas. Entonces, ¿Viste que se habla eso de, al no haber experiencia, muchas veces se termina revictimizando a la víctima porque lo toman como casos comunes, y esta falta de preparación, lo leí el otro día, hace que estas cuestiones pasen o no? Bueno, esto pasó acá en Concordia con el tema de Noelia Costa. ¿Viste? Ahí está. Vos sos periodista. Vos sabés que en las últimas semanas han habido marchas por Noelia Costa. ¿Por qué? Porque tomó la posta la Fiscalía de Especializada en Género, que tendría que haberla tomado desde el primer momento. Claro, ahí está. Uh-huh. Y los fiscales especializados en género tienen una manera de hablar con los padres, con los amigos, con la familia, con una forma de llevar el proceso totalmente diferente. ¿Viste? Que están parados por la ley, por la 26.485, que es la madre de todo esto, uh-huh. por supuesto por el Código Penal y todo lo que tiene que ver con la parte del fuero penal, pero que también están garantizando derechos que no solamente están dados por la ley, sino también por convenios internacionales a los que la Argentina está adherida y que le permiten, en este caso a la víctima, ser parte de todo el proceso, uh-huh. aún sin tener un abogado querellante que lo represente. Bravo. Entonces, uh-huh. todas esas cosas, en un primer momento, ¿por qué explota el tema de Noelia Costa? Porque uh-huh. indudablemente el fiscal que sale a hablar no tiene ni la más mínima preparación en estos delitos. Claro, y queda evidenciado, al no saber, queda muy, muy evidenciado ese tema. Totalmente. Uh-huh. Entonces, esto es lo que personalmente yo no quiero y estoy planteando, y bueno, y esta cosa que ha salido ayer en la prensa, lo voy a transmitir, uh-huh. lo voy a hacer una presentación en el Consejo de la Magistratura y en el Colegio de Abogados, porque uh-huh. Yo creo que son cosas de las cuales el colegio se tiene que ocupar. Seguro. Tiene que ocuparse. Cielo, otra cuestión que te quería preguntar con esto que salió en la prensa. También los que llevan adelante el concurso es una estructura de hombres que también no tendrían la preparación o por lo menos el involucramiento en el tema de perspectiva de género. Los tres que forman parte del jurado que va a actuar en esto no tienen preparación en género. Ahí está, viste. Son tres hombres. Hay mujeres dentro del Consejo de la Magistratura, pero llamativamente ninguna de las mujeres está en la terna de este jurado en este concurso. Y en el caso, a ver, el que esté una mujer no significa que... Digamos, no, sí. Está, tiene que estar preparado. Pero por lo menos la mujer sí tiene otra mirada, aun cuando no tenga una preparación especializada en el tema. Uh-huh. Es diferente la mirada que le da una mujer al caso, porque lo ve desde una diferente óptica. Uh-huh. Pero yo, aparte de eso, que me parece que es un grave error del colegio, y del Consejo de la Magistratura, uh-huh. perdón, sí, porque sí. En definitiva hay una ley que dice que todos los organismos públicos, las asociaciones, las cooperativas, las empresas, tienen que tener paridad de género. En un jurado de concurso tiene que haber una paridad de género. Seguro. Como en todas, por ejemplo, como en todas partes, uh-huh. esto es un error del Consejo de la Magistratura. Entonces lo que a mí me parece es como que, a ver, existen leyes, existe mucha declamación de derecho, mucha campañita, uh-huh. mucho color violeta mañana seguramente en todo el mundo, ¿no? Pero en los hechos, uh-huh. cuando vamos a los hechos, cometemos errores garrafales como este. Seguro, seguro. Aparte, corremos el riesgo de que todo el trabajo que se ha hecho durante años en Concordia para lograr Fiscalía Especializada en Género y en Paraná para que funcionen como están funcionando, sean cubiertos los cargos por hombres y o mujeres que no están capacitados uh-huh. ni preparados para estar en una Fiscalía Especializada. Uh-huh. Aparte en este tema, Cielo, siempre lo has dicho y lo hemos charlado, el rol de la justicia es fundamental en este caso, ¿no? Para tratar de cambiar el tema de la violencia contra las mujeres, el abuso sexual. La justicia es una pata clave en todo esto, ¿no? Yo creo que es el centro de ahí todo está. Esto desde el punto de vista institucional. Ahí está. Porque es la justicia la que tiene que marcar con sus sentencias y con su procedimiento uh-huh. el respeto hacia el derecho humano que tiene una mujer víctima, una mujer o una persona de género autopercibido que tiene con respecto a estos temas. Y entonces desde ella es donde tiene que partir el respeto hacia esos derechos humanos y tiene que tratar de cumplir con todas las normas que establecen que no puede revictimizar, que la víctima tiene derecho a un procedimiento transparente, que no hay que poner a la víctima en el centro de la investigación porque eso reafirma patrones culturales como, por ejemplo, el algo habrán hecho. Seguro, seguro. Entonces, porque queda eso en el aire, ¿no? Uh-huh. Queda como que, bueno, a ver qué hizo la víctima antes. Seguro. ¿La víctima era prostituta o no era prostituta? ¿Fue porque quería? Uh-huh. No, si tenía una relación. Eso no tiene nada que ver cuando se habla del tema de violencia uh-huh. de género. ¿Cómo, el cómo estaba vestida, eso impacta todavía. Bueno, también, mirá, la aunque parezca mentira, existe en la justicia. Existe totalmente, y si uno analiza los casos, se da cuenta por las declaraciones, o bien que hacen los fiscales, o que en su momento la sentencia que hacen los jueces, que fallar y analizar con perspectiva de género es simplemente nombrar la ley de protección a las víctimas y poner que la definición de violencia que está en la ley. Y eso no es perspectiva de género. Seguro, seguro, ¿no? Sí, entonces, por eso me permití hacer este tipo de comentario, porque creo que realmente es un caso, digamos, que hay que marcar, ¿no? A mí personalmente me gustaría que alguien más que yo salga a hablar del tema. Espero que el Colegio de Abogacía salga a hablar del tema. Cielo. Digamos, ¿no? Porque después uno parece como que lo están viendo y después se quejan. Después dicen, mirá lo que dicen los fiscales, mirá lo que dicen los jueces. Bueno, pero cuando fue el momento de los concursos nadie dijo nada. Entonces creo que eso me parece que es importante, ¿no? Para explicarle al oyente también, vamos a buscar la manera de explicar cómo tendría que haber sido esto. ¿Tendría que haber un jurado especializado desde ya para este tipo de fiscalía, arrancando desde ahí primero y después convocar a abogados? Claro, las fiscalías tienen que tener un concurso diferenciado. Ahí está, esa era la anterior. Tienen que tener un concurso que no esté junto con el total de los fiscales de los cargos a cubrir en la provincia. Perfecto. Por algo son especializadas. Y los requisitos para quienes quieran participar de ese concurso tienen que estar relacionados con la especialización de la fiscalía. Eso es fundamental, digamos. No se puede presentar un abogado que no sabe nada de género, porque hay un tema, Pablo, y eso... En las facultades, ahora algunas están empezando a meter el tema de violencia de género dentro de la temática. Pero en general, en la época que yo estudiaba, y digamos que es la mayoría de quienes en este momento son jueces, es una edad promedio, digamos, somos todos de la misma época, no existía este tema. Tema surge en los últimos años, y la perspectiva de género empieza a verse hace 2 o 3 años en la Argentina. Hay que especializarse, hay que estudiar, hay que buscar, hay que leer. Y estas fiscalías tienen que tener un concurso diferenciado, con un jurado diferenciado. Perfecto. Por lo menos uno de la terna tiene que tener una especialización en género. Perfecto. Es más, en el Consejo de la Magistratura tendría que haber una persona que sea especializada en género. Sí, tal cual. Más allá de esto puntualmente, ¿cómo estás viendo Concordia con abogados y personal de la justicia preparándose en estas cuestiones de perspectiva de género? ¿Avanzamos? A los abogados los veo muy preocupados por el tema. En general, la mayoría está buscando especializarse. Bien. Está por lo menos participando de los foros, está acercándose a diferentes lugares donde puede hablar del tema y está indagando. Bien. A nivel judicial estamos en un quiebre generacional. Claro. Es muy difícil cambiar la mentalidad de un juez que está hace 10 años o 20 años en la justicia y que de un día para el otro le dice que tiene que fallar con perspectiva de género. Es muy difícil. Y el otro problema que tenemos, que es más grave todavía, es que hay una ley de procesos en Entre Ríos que marca procedimiento de una denuncia de violencia siendo ese ¿no? en el fuero civil o en el fuero laboral. Esto con respecto a la violencia legal. Civil. Y entonces ahí se hace rusa que ni ellos lo entienden. Muy sonado en Concordia, que es contra el intendente de Estancia Grande. Ese expediente tiene 2 sentencias a favor de la víctima, en primera y en segunda instancia. Cuando la demandada hace un recurso por inaplicabilidad de ley, que en realidad no discute si Goldín es responsable o no de la violencia de género, sino el procedimiento y la ley que se aplicó, la Cámara Laboral le concede ese recurso con efecto suspensivo de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que me deja a la víctima totalmente desprotegida. Mirá vos. ¿Por qué? Porque aplica el Código Procesal Civil. Ahí está, mira. Entonces yo voy al superior y le digo, ojo, porque no estamos hablando de un tema de un desalojo, de un tema comercial o civil común, o una sucesión. Estamos hablando de un tema de violencia de género. Uh-huh. Si usted le suspende la sentencia, deja a la víctima totalmente desprotegida y puede ser objeto de un nuevo ataque. Y de hecho lo es. Mira. Al otro día lo es, hecho, es objeto de un nuevo ataque. Seguro, seguro. Con eso fuimos al superior, pero bueno, el superior declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad y por lo tanto no resolvió esa presentación que habíamos hecho, que a mí me parecía que era fundamental para marcar jurisprudencia en este tema, ¿no? Uh-huh. En que los jueces entiendan que los temas de violencia de género no pueden ser tratados como temas comunes. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a ese nivel, a nivel de justicia, todavía yo creo que hay muchas falencias, pero muchísimas falencias, que va a llevar un tiempo, pero que es fundamental en esto, Pablo. Los concursos. Sí, sin duda, ¿entendés? Gente preparada. O sea, que cuando se llame a concurso para un juez la próxima vez, uno de los temas en los que va a tener que estudiar y prepararse va a ser el tema de violencia de género. Seguro, seguro. En todos los aspectos que corresponden al fuero donde se desempeña. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces ahí va a estar el filtro y vamos a tener jueces que realmente entiendan de la temática y la apliquen. Uh-huh. Y por supuesto que se apruebe una ley que sea coherente con las necesidades que tiene la justicia, y no una ley como la que se está tratando ahora en la Cámara de Diputados, que fue hecha por funcionarios públicos, uh-huh, uh-huh. y que no han pedido opinión a realmente las personas que trabajan en el tema. Seguro. Y esa es una gran falencia del Estado, uh-huh, también. Uh-huh. Cielo, si bien seguimos en el tema, pero te quiero preguntar, teniendo en cuenta que obviamente te sigo por redes sociales y todo eso, y tenés mucho contacto a nivel Latinoamérica y en otras partes de la Argentina, ¿hay lugares que se puedan tomar, como decir, che, mirá cómo están laburando acá, podemos aplicarlo tranquilamente para mejorar esto? ¿Hay lugares que están abocados a esto y que han hecho este salto de calidad? Con patrones culturales muy arraigados, donde te puedo decir que Argentina es uno de los más adelantados en normas. Podemos decir que un poquito más que nosotros puede estar Uruguay. Porque el esquema de reconocimiento de derechos y de leyes y de la forma de tratar estos temas es mucho más moderno que el nuestro y mucho más anterior en el tiempo que el nuestro. Pero inclusive hasta nuestro espejo, que puede ser España del otro lado, tiene muchos problemas. Aunque, bueno, la lucha es diaria y la lucha también depende de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. De como profesionales, como instituciones, de ir marcando estas cosas y de que por lo menos empecemos a ser escuchados. Uh-huh. Son temas relativamente nuevos, uh-huh, donde, por ejemplo, la ley de prevención de años ya es vieja. ¿Por qué? Porque hay diferentes clases de violencia, porque van surgiendo diferentes formas, porque van surgiendo situaciones que no están contempladas por las leyes, y ahí tiene mucho que ver el sentido común y el hecho de ir abriendo camino al andar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero bueno, es una lucha que se tiene que dar en todos los temas, y que de alguna manera quienes trabajamos en esto lo vemos a diario, uh-huh, y buscamos ver cómo podemos poner, sí, nuestro granito de arena para discutir y para poner en debate estas cosas. Uh-huh. El otro día, Cielo, antes de despedirte, te quiero comentar que un juez, justo que estamos hablando de la justicia, dejaba en libertad, a la espera del proceso judicial, obviamente, a un tipo porque lo benefició, porque había usado preservativo en un abuso. Yo decía, le dio el beneficio al victimario porque usó un preservativo. Ahora, el preservativo es para que no quede embarazada. Seguro. No tiene nada que ver con el abuso. Yo decía, yo no puedo creer. O para que no se contagie enfermedades venéreas, pero no tiene nada que ver con el abuso. Bueno, esos son los jueces que tenemos. Por eso, es un ejemplo. Esos son los jueces que tenemos y realmente es lamentable porque con cada sentencia, yo creo que no se dan cuenta, ni los fiscales ni los jueces, que con cada sentencia o con cada acción lo que están haciendo es degradando el Poder Judicial, en cuanto a que las víctimas de este país no tienen confianza en el sistema. Entonces, lo que hacen es que o no se animen a denunciar porque piensan que van a ser cuestionadas, o cuando lo hacen, lo primero que te dicen es que, mire, yo no creo en esto. Seguro, y no creen eso porque ve lo que pasa en los medios y se entera de lo que pasa. Entonces, creo que también va con eso, ¿no? Que la justicia tiene que cuidar su imagen en esto, porque si una sociedad no confía en la justicia, entonces no confiamos en nada. La base de la convivencia pacífica y de ese contrapeso que tiene que haber entre la acción y la sanción es la justicia. Entonces, no podemos dejar de marcar que cada acción que ellos realizan es mirada y observada por muchas personas que sufren este tipo de delitos. Sin duda. Cielo, siempre me entusiasmo charlando con vos, nos pasamos, pero te quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo estamos hoy para capacitarse? ¿Hay lugares donde están bajando capacitaciones que vos decís esto van a jugar un rol importante para provocar un cambio? No, mira, yo tengo una posición bastante crítica de esto, porque yo creo que no es lo mismo capacitar. A ver, la ley Micaela, por ejemplo, que lo hace la Secretaría de la Mujer, en realidad no es una capacitación. Es una charla donde se le transmiten conceptos y una forma de ver las cosas a los empleados públicos obligatoria de los tres niveles. Ahora, vos no podés ir con una ley Micaela al Poder Judicial. Claro, ahí está. No podés, o sea, ahí tienen que haber otro tipo de diplomaturas, licenciaturas, digamos, tiene que haber, porque si no, los jueces te dicen, ah, no, pero yo hice la ley Micaela, pero la ley Micaela también la hizo el empleado de administración pública que atiende a la gente en rentas. Seguro, claro. ¿Entiendes? O sea, ahí va el tema. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto de la capacitación. La capacitación, el grado de capacitación y la profundidad de la capacitación depende del lugar que uno ocupe. Entonces, la ley Micaela sirve para el nivel de la población, pero no para personas que trabajan y que tienen que decidir sobre la vida de otra persona. Eso es, creo que eso es un punto y que hay que marcarlo también, y marcarlo y remarcarlo, porque si no, entre los antecedentes te ponen capacitación Ley Micaela. ¿Y quién dio la capacitación de la Ley Micaela? Y la dio una profesional de la Subsecretaría de Mujeres de la provincia. Y la profesional sabe algo de procedimiento penal, de cómo es, cómo se hacen las audiencias, de lo que va a estar expuesta. Quizás sabe el protocolo, pero no sabe, no trabaja en eso. Entonces, para el Poder Judicial tiene que haber una capacitación especializada, y el hecho de haber participado en una capacitación de la Ley Micaela no es un antecedente académico como para presentarse a un concurso para ocupar un cargo, en este caso de Fiscalía Especializada. Queda claro, Cielo, un placer tenerte en el programa, te agradezco la predisposición, muy clara, te mando un beso grande y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Ahí está, qué linda charla, bueno. Constantemente capaz.